Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 9, El seductor. ¿Cuándo será, pues, mi indignidad, si un ser maligno puede dominarme? Haz, Dios mío, que ese golpe aplicado a mi vanidad me sirva de lección para el porvenir, que me fortalezca en la resolución que adopto de purificarme mediante la práctica del bien, de la caridad y de la humildad, a fin de oponer, de ahora en adelante, una barrera a las malas influencias. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, colección de oraciones espíritas, número 82. Hacía una noche silenciosa y con calma, como si la naturaleza quisiera acechar furtivamente el mundo y la conciencia de la humanidad. Hacía frío. En Saint-Omer, el silencio era completo, tal vez siniestro. Ninguna ave nocturna demostraba sus habilidades especiales. Ningún movimiento en los árboles, ni siquiera se veían los repugnantes vampiros, y en los establos, en los apriscos, en las matas, por todas partes, el mismo soturno e impresionante silencio. A veces, parecía que la naturaleza era temerosa de testimoniar ciertas escenas que los hombres son capaces de practicar. Apenas el mar, allí, bien cerca, en las riberas de Saint-Omer, rugía cual titán odioso que atrae y seduce para aplastar, que grita y blasfema, levantando sus garras para aprisionar cuerpos cuyos corazones y conciencias no supieran controlar las pasiones de la vida. Relucían, lejanas, pálidas estrellas en un cielo sin luna. Desde hacía mucho tiempo, en el viejo hogar del señor de Guzmán, las luces se habían apagado. Todos dormían el sueño reparador de las preocupaciones diarias, o por lo menos, el silencio que allí reinaba, indicaba que todos sus habitantes debían dormir. Pero, en realidad, no era así. Andrea de Guzmán velaba, pensando en la necesidad de atender la súplica de Marcus y encontrarse por última vez, bajo el enramaje de las rosas. Imposible dejar de atenderlo, pensaba ella, nerviosa, sola en su cuarto de dormir. Todo su ser exigía que fuese a verlo. Sería solamente aquella vez, la última, en que la diría adiós para siempre. Pero, sintió miedo, presintió desgracias esparcidas por el aire, temblaba violentamente excitada por choques nerviosos. No obstante, no desistía de la idea de ir a su encuentro. Quería ir, le era necesario. Jacques Blondet, desconfiado de hechos extraños que últimamente pasaban en Saint-Omer, velaba, pensando en Andrea y en su amor oculto e imposible. Había visto al anochecer, que criados de Villiers rondaban por los límites del parque, como si presintieran alguna cosa, pues a sus oídos había llegado la noticia de que el viejo conde, su amo, invitó a Villiers a no volver a visitar jamás la familia. No sospechaba nada contra Andrea, la cual, según el pensamiento de todos, había renunciado a los paseos nocturnos por el parque, después de haberse restablecido de las terribles crisis que antes la asediaran. Solamente sus familiares sabían la ingrata verdad. Arturo de Brux velaba también, revolviendo la mente en suposiciones en torno de Andrea y de Marcus, pues conocía las avenencias criminales de la prometida del hermano con aquel amigo infiel, que parecía seducirla ostensiblemente. Por la noche, Andrea recibió una nueva carta de Marcus, recordándole la promesa de la noche anterior, y ahora, cuando se aproximaba el momento de la entrevista, ella sentía horror de sí misma, reconociendo que debía atenderlo, que no podría dejar de hacerlo. A su vez, Marcus pasó el día agitado, pero decidido a las mayores consecuencias, a fin de comprometer a Andrea consigo mismo. Mostraría a aquellos dos conversadores lo que es poseer una voluntad fuerte, que un hombre como yo no será humillado en vano. Deseo a Andrea para mi esposa, y la tendré como mujer, cueste lo que cueste. Pero, ¿y si ella no viniera esta noche al lugar acordado? Y se perdía en medio de sus insensatos pensamientos, como si estuviera presionado por algo que le obsesaba. y dominando las pasiones que ofrecía campos fértiles para alcanzar el fin que tenía en miras, allí estaba el rebelde espíritu de Arnoldo Numiers, que escatimaba esfuerzos para alcanzar a su enemiga del pasado. Ahora, el resultado de esa lucha sin gloria, pero vulgar en la vida humana, comenzó a la hora indicada por Marcus, mientras Andrea caminaba hacia el parque, en donde él la esperaba. Sacudida por temblores nerviosos, helada por un frío nervioso, toda vestida de negro como el ángel del pecado, de repente, se vio arrebatada por dos brazos vigorosos que la apretaron contra el corazón. «¡Oh, Andrea! ¡Andrea, querida!», exclamó tan pronto como la vio, indecisamente, entre las sombras nocturnas, caminando por el sitio indicado, con voz ronca y trémula. «¿Con qué ansiedad te esperaba? Llegué a pensar que no querías consolar al desgraciado que va a partir, y que una vez más, quiere decirte que te ama y que tú lo convertiste en el más desesperado de los hombres. No. No me huyas, Andrea. Quédate un instante todavía junto a mí. Es la última vez, querida mía. Mañana ya no me tendrás aquí. Nunca más. ¿Me oyes? Nunca más, ángel mío, me verás en tu camino. ¿Cómo viviré sin ti? Déjame besarte por última vez para que el recuerdo de nuestras caricias sea consuelo de mi infortunada vida. Soy tan desgraciado, pero te amo tanto, que daría 100 vidas si 100 vidas tuviera». Y la besaba con ardor, la abrazaba con delirio, sentándola sobre sus rodillas, como lo habría hecho con una criatura, lloroso y amargado. La infeliz niña se puso a llorar afligida, sintiendo pavor de su propia temeridad. Intentaba deshacerse de aquellos brazos que la envolvían y decía entre lágrimas, medio desorientada: «Valor, señor conde. Si supieseis cómo he sufrido por lo que adivino en vuestras actitudes tan desorientadas. Perdonadme. Oh, perdonadme el mal que, sin querer, os causé. Accediendo a este imprudente encuentro, solo deseé pediros que me perdonaseis y que me prometieseis hacer todo lo posible para olvidarme con la mayor rapidez y que tratéis de ser feliz». Ella hablaba con ansiedad y temblaba de ansiedad y de miedo. Su corazón palpitaba desacompasadamente. El miedo, el terror, crecían a cada instante en su corazón. Varias veces intentó deshacerse de las manos de Marcus, queriendo huir, correr hacia la casa. Pero este la detenía siempre, con violencia, ansioso, insistiendo: «Pero, ¿puede estar todo acabado, Andrea mía? Me rechazas y me quitas cualquier esperanza de felicidad. ¿No te compadeces de mí? ¿Para qué insistir en una cosa irremediable, señor conde? Sí, es preciso renunciar. Perdonadme. Vuestro amor por mí no es verdadero como juzgáis. Es una impresión pasajera, según asegura mi hermano Víctor. Por Dios. Olvidadme. Y ahora, dejadme ir, señor, que tiemblo de frío y de miedo. Amas, entonces, desgraciada, realmente a tu novio y por eso me desprecias. ¿Juzgáis, por ventura, que un hombre como yo se resigna al desprecio de alguien? Oh, señor. ¿Quién dice que os desprecio?», exclamó vibrante, la doncella, viendo, asustada, que el interlocutor se irritaba. «Yo no os desprecio. Apenas estoy prometida a mi primo Alexis. Nuestras familias resolvieron casarnos, se trata de un compromiso de honor. Procurad entender, señor. ¿Te casarás, pues, con él?». «Sí, señor conde, debo casarme con él. Nosotros nos amamos desde la infancia». Pero el señor conde de Villiers no la soltaba. Tal vez había premeditado algo infame, si la negativa era rotunda, o porque en el momento se irritó con la confesión de la infeliz niña. Lo cierto fue que, presionando con más fuerza las manos heladas de Andrea, la atrajo y apretó junto a sí, envolviéndola con sus brazos de hierro, y como si todas las llamas infernales crepitasen ardientemente malditas en sus venas, rabioso, cruel, traidor, procuraba su rostro, los labios, todo el cuerpo débil que se retorcía entre sus brazos, y por entre besos enloquecidos, repetía cada instante, como un demonio exacerbado: «No, no, Andrea, nunca pertenecerás a ese Alexis que yo odio, nunca. Te amo, te quiero y serás mía para siempre. No, no me huirás, no te dejaré huir». La lucha fue terrible para Andrea, que finalmente comprendió el abismo en que había caído, le suplicaba piedad, se debatía entre lágrimas, cual náufrago entre las olas violentas. Un drama inenarrable se desarrolló entonces en las tinieblas silenciosas del parque de Saint-Omer. En ese drama, incitado por demás por un obsesor sediento de venganza, la parte más frágil tendría fatalmente que sucumbir. Andrea sucumbió. Cuando al sonar las 3 de la madrugada en el gran reloj de Saint-Omer, la niña Guzmán retornó a sus propios aposentos, dulcemente amparada hasta la entrada por su seductor, ya no era la novia de Alexis de Breux, y sí la amante de Marcus de Villiers. Mientras tanto, Marcus se encaminaba sereno a su viejo castillo de Saint-Patrice. Se sentía lleno de esperanzas en el futuro. No intentaba viajar, y mucho menos irse ahora de Francia. Había usado solamente un ardid, a fin de atraer a Andrea. Al día siguiente, comenzó por saludar amistosamente a los servidores de su casa y llegó al cúmulo de apretar la mano al mayordomo, en exceso de amabilidad. Estaba alegre, la felicidad irradiaba de sus actitudes, convirtiéndole en eufórico y hasta en tonto. Al almorzar, después de haber pasado el día en su gabinete consultando papeles y haciendo cálculos, llamó al intendente y le dijo: «Debo decirte, mi querido Van Treil, que tendrás grandes servicios que hacer de ahora en adelante. Me es grato serviros, señor. Se trata, ni más ni menos, de reparar cualquier falta, cualquier ornamento necesario en nuestra casa. Mira. Pondrás manos a la obra desde esta misma mañana. Buscarás nuevos muebles, tapiceros, decoradores. Lo quiero todo muy bello y artístico. No omitas nada para agradarme. Hemos de propiciar principescos aposentos para una dama. Ah, no te olvides de encargar ricos ajuares de lino, de sedas y de cintas. Creo que no tendremos mucho tiempo que perder. Tengo mucho apuro. Si me lo permitís, señor, debo preguntaros si recibiréis alguna visita real. Pues el castillo ya está adornado como para la morada de un príncipe. Haz lo que te digo, Van Treil, y espera los acontecimientos». Por la noche, cuando el criado del cuarto lo despedía para acostarlo, Marcus, siempre radiante, golpeó en el hombro del mismo y con aire de misterio, habló en un continuo deseo de confidencias: «¿Sabes las órdenes que le dio ya Van Treil, nuestro intendente, para remodelar el castillo? Pero apuesto que no adivinaste por qué di esa orden. ¿De cierto esperáis visitas honrosas? ¿Como aquellas que en París recibía frecuentemente el señor conde? No, nada de eso. Los parisienses no gustan de la Bretaña, y yo, ahora, deseo ser provinciano. Estoy cansado de fiestas y de tumultos, Marsal, ahora deseo tranquilidad». «Entonces, lo siento mucho, señor, pero tengo el disgusto de confesaros que nunca fui dado a descifrar enigmas». Marcus se acostó, y mientras el sirviente le ofrecía un tabaco perfumado, dijo: «Voy a casarme, Marsal». «Oh, ¿vos, señor conde? ¿Estaréis loco? Ah, yo sabía que no lo adivinarías. Ahí estás, mudo de espanto». Volvió a reír viendo el aire de sorpresa de su fiel sirviente. «Pues es como te digo, tendremos boda muy en breve, en nuestro castillo de Saint-Patrice. Marsal, como todo criado de cuarto de un hidalgo liberal como su amo, tenía derecho a ciertas intimidades, que a los demás no eran permitidas. Realmente sorprendido, una vez conocedor de las opiniones del amo sobre el casamiento, no llegó a creer lo que decía. No obstante, interpeló al amo, sin temer severidades por convertirse en inquisidor. Me cuesta creer, señor, en lo que me dicen mis oídos. ¿Habrá encontrado el señor conde alguna hada para desposarla? Pues no creo que una mujer común pueda hechizarlo así. Repito, Marsal, que habrá boda en Saint Patrice. Quiero una ceremonia pomposa, como esta pobre Bretaña jamás tuvo. Ah, más sorprendido estarás si yo te dijera que seré yo el que será pedido en casamiento. ¿El señor conde pedido en casamiento por su novia? Oh, ¿estaré soñando? Es como te digo. ¿Tendrías la osadía de creerme mentiroso? Dios me libre de tal insulto. Pero, ¿podré saber al menos quién es nuestra futura ama, condesa de Villiers de Saint Patrice? A esa evocación. Marcus soltó un suspiro profundo pensando en Andrea, con quien decidiera casarse si los acontecimientos seguían el curso por él previsto. Condesa de Villiers, ella. Sí, por Dios. Pensó él oyendo a Marsal. Andrea usará con garbo y majestad el título de los Villiers. Es una perfecta aristócrata. Y... ¡qué bella mujer! Diríase que es una escultura de la belleza, con sus grandes ojos, de un azul profundo, y los largos y rubios cabellos cayendo graciosamente por los hombros. No obstante, mordiendo el tabaco y mirando al criado con aire burlón, dijo... ¡Oh! ¿Quieres saber todo para propagar un asunto que yo deseo por ahora que esté en secreto? Es lo bastante, señor, para que yo trate de adivinarlo. ¿Será al menos hermosa, la futura condesa? ¿Crees, malcriado, que Marcus de Villiers podría ser marido de una mujer fea? Bien, es hermosa. Y es joven. Por Dios. ¿Cómo osas juzgar que perdí el sentido al punto de enamorarme de una mujer vieja? Bueno, es joven. Debe ser muy joven. ¿Es rica? ¿Noble? Se diría que me interrogas, Marsal. Pero hoy me siento feliz y quiero contestarte, ¿noble? Sí, de vieja nobleza secular. ¿Rica? Grandiosamente. En suma, la amo y no pienso en la dote que podría o no tener. Además, la dotaré con la mitad de mi fortuna. Jesús. ¿Para qué tanto, amo mío? Con Saint Patrice. Será de ella este castillo. Ah, las joyas del tesoro de la familia. Oh, y las vajillas de nuestras residencias que, como bien sabes, valen una gran fortuna. Ah, Marsal miraba estupefacto al amo, convencido ahora de que este era sincero. Para que Marcus hablase así, era necesario que realmente estuviera apasionado. Entonces, dijo este, riéndose de la admiración del sirviente. ¿Qué esperas? ¿No me felicitas por mi noviazgo? Os felicito sí, de todo corazón. Y os declaro que descubrí el nombre de la futura señora de Villiers. Esto es, quiero decir. Vamos, dijo, ¿por qué si no aciertas? Te mandaré a azotar por tu mujer, Catalina. Es, señorita, Andrea de Guzmán. Marcus de Villiers se rió como una criatura y se cubrió la cabeza, como ocultando la emoción de la alegría que ardía en su pecho. Minutos después, Marsal salía del aposento deseando a su amo felices sueños de noviazgo, para reunirse a los compañeros en la sala de los sirvientes y en algunos minutos, todo el castillo había sido informado de que el amo, señor de Villiers de Saint Patrice, se casaría dentro de pocos días con su linda vecina, señorita Andrea de Guzmán.